primavera. Cuando hasta el alma se encuentra en flor. Tú 17, yo 15añera. Tu colegiala y tu soñador. Y en aquel trigal el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar. Y las mariposas volaban de flor en flor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Era una tarde de primavera. Hoy es invierno. Y las mariposas volaban de flor en flor, y nos enteramos por primera vez.